يسوع المسيح بالتكريا بيسقط أمان وليسولان بسباس بيستمية Discúlpame, no fue mi culpa si esa vez también subía. Si desde lejos no llegó la melodía tan extraña del amor. Discúlpame si nunca puse un detalle en tu ventana, si casi nunca conversamos de mañana, si solamente me importaba vivir yo. Discúlpame la picardía de encontrarme con tu amiga. Discúlpame si te contaron que nos vimos a escondidas. Discúlpame, yo tengo fama de Don Juan, pero no tanto. Y mucha gente se confunde con mi canto, porque yo siempre estoy cantándole al amor. Discúlpame si fui un travieso al decir que te quería. Un insolente, sabes que fuiste mía. No siempre todos lo comprenden al cantor. Discúlpame, aquel que canta dice todo lo que siente. Discúlpame si de mi vida hago un mundo diferente. Discúlpame cuando comprendas mi canción, vuelve a mi vida. Quiero que sepas que hay mil cosas escondidas aquí en mi loco y bohemio corazón. Discúlpame si fui un travieso al decir que te quería. Un insolente, sabes que fuiste mía. No siempre todos lo comprenden al canto. Si fui un travieso al decir que te quería. Discúlpame, un insolente, sabes que fuiste mía. Discúlpame, yo tengo fama de Don Juan, pero no tanto, pues mucha gente se confunde con mi canto. No siempre todos lo comprenden al canto.